¡Somos nosotros los buenos! Si pudiera explicarte, sería tan divino. El mundo más hermoso te daría amor. Esa pared que no me deja ver. ¡Arriba bien! Con la mano bien ahí te dejaré. Por obra del amor. Y vamos las manitos, ¿dónde estás? Esa cumbiamóvil.com. Sigan divirtiéndose. Gracias.